¿Por qué Ecosierra nació en Ibarra y no nació en otro lugar? Es decir, ¿cuáles fueron aquellos factores que influyeron directamente en que se realizara en Ibarra? ¿Cómo fue su reunión entre todos los proyectos, las personas que estaban ahí? ¿Cómo se conocieron? Bueno, la idea nació justamente a raíz de las pequeñas iniciativas que se dieron con microcrédito, como le comentaba, y que de paso vale recalcar que somos compañeros de nacionalidades diferentes, es decir, que tenemos compañeros de nacionalidad indígena, de nacionalidad afrodescendiente, mestizos, aguás, somos muy diversos, y en ese sentido hay que reconocer que la provincia de Imbabura, si bien es cierto, se la llama la provincia azul por la innumerable cantidad de lagos y lagunas que tiene. También es multiétnica, se puede decir. Estos dos factores influyeron mucho para nosotros pensar y, o sea, promocionarnos como destino turístico, ¿no? Porque tenemos, y es más, nosotros tenemos una gran ventaja de que en tan solo en 1 hora y media nosotros vamos del páramo hasta el trópico. Y entonces muchos de los extranjeros que nos han visitado, que han estado aquí con nosotros, dicen, el país que ustedes tienen es hermoso. O sea, ya hemos operado turísticamente y tiene mucha riqueza natural, tiene muchas ventajas, la gente es muy franca, cariñosa, les atiende muy bien y en ese sentido eso fueron lo que nos impulsó, ¿no? La diversidad biológica y étnica que tiene nuestra provincia.